buenas tardes, días, noches, madrugadas. Estás escuchando Desde la Tormenta, sonando a través de la frecuencia más rebelde del espectro radiofónico de la ciudad monstruo, el 102.9 de FM Que Huelga Radio. Desde la Tormenta es un programa en colaboración de Radio Zapote con La Que Huelga. Yo soy Caracol y hoy tenemos un programa muy importante e interesante en donde tendremos oportunidad de entrevistar a dos compañeros activistas, defensores de la tierra y defensores de la vida, y quienes también son compañeros queridos en esta lucha de el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En días pasados, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua se ha manifestado en la Fiscalía General de la República para exigir la tracción del caso del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Porque el asesinato de Samir fue un asesinato a la libre expresión, ya que el compañero Samir era un firme defensor del territorio, comunicador, radialista y opositor al proyecto integral Morelos, el cual contempla una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto. Como muchos saben, Samir, además de un gran ser humano, fue un excelente comunicador indígena. Su voz era querida y resonaba en todo el oriente de Morelos y el poniente de Puebla por el 100.7 de FM. Samir fue promotor de educación en la Escuelita Sabatina, escuelita que después llevaría su nombre. Samir fue un hombre comprometido, honesto y alegre que fue asesinado 3 días antes de la consulta impuesta que buscaba echar a andar la termoeléctrica en Huesca, Morelos. Entonces, ¿cuándo podremos conocer la verdad sobre el asesinato de Samir Flores Soberanes? Justicia para Samir. A continuación, escucharemos la entrevista con Juan Carlos Flores Solís. Él es abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, organización que defiende los derechos humanos, la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como la libre determinación de los pueblos indígenas. Él actualmente lucha por justicia para Samir. El trabajo de Juan Carlos se ha enfocado en asesorar jurídicamente a distintas comunidades indígenas nahuas que luchan contra la extracción y contaminación del agua del río Cuautla en el municipio de Ayala, Morelos, y en Juan C. Bonilla, en Puebla. Adelante con la entrevista. A más de 4 años del asesinato de Samir Flores, no hay justicia, ni parece que avancen las investigaciones en este sentido. Sin embargo, hemos visto que hay un detenido por el asesinato de Samir por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos, llamado Javier N., este detenido. Sin embargo, no hay una investigación sólida, según lo que han dicho ustedes mismos en sus comunicados. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? ¿Y cómo ha actuado la Fiscalía de Morelos en la investigación del asesinato de Samir Flores? Sí, pues la Fiscalía ha actuado de una manera, pues, mediática a favor de los intereses del Proyecto Integral Morelos, ¿no? Y de manera irresponsable en ese mismo sentido. Desde el 2019 señalaron que ya tenían identificados a quienes habían asesinado a Samir y que iban a girar ya las órdenes de aprehensión correspondientes. Estas se giraron en 2020 y una de ellas pues era de esta persona, Javier N., alias El Temalaco, que incluso ya había pisado la cárcel. en esos tiempos y no lo detuvieron, o sea, no lo consignaron sobre este delito, sino que entró a la cárcel, salió todavía, volvió a delinquir y ya hasta el 2021, cuando se da el anuncio, pues había ya un rumor muy fuerte en el estado de Morelos de que el presidente López Obrador venía en septiembre de 2021 a inaugurar la termoeléctrica, dijéramos a dar el banderazo de su funcionamiento, es que un día antes el fiscal de Morelos anuncia que ya detuvieron, que acaban de detener a uno de los presuntos culpables por el asesinato de Samir, cuando la persona ya llevaba nuevamente un año en la cárcel, ¿no? Entonces, detuvieron al detenido literalmente, lo sacaron de la cárcel y lo volvieron a detener, bueno, o sea, se quedó en la cárcel, pero mediáticamente eso fue lo que hicieron, ¿no? Lo que nos habla de un uso irresponsable del caso y sobre todo para favorecer los intereses del Proyecto Integral Morelos. Al parecer, la termoeléctrica, pues como siempre, ha sido una chatarra, no estaba funcionando bien, entonces el presidente sí vino a Morelos en esas fechas, pero ya no inauguró la termoeléctrica, y entonces, pero sí, de manera oficial, es decir, en los documentos, en los reportes de la Comisión Federal de Electricidad, coincide que esas son las fechas en que se da el funcionamiento oficial, el inicio del funcionamiento oficial de la termoeléctrica, y entonces justamente ese era el objetivo de presentar a esta persona, ante los medios, ante la justicia e iniciar su juicio con una serie de pruebas que no han sido contundentes sobre el caso, que desde el principio fueron bastante lentos, por ejemplo, para hacer un estudio y una inspección de la zona donde sucedió el asesinato, de buscar los cascos, ¿no? De la bala, etcétera, etcétera. Entonces, pues ha sido todo un manejo muy, muy, muy opaco, ¿no? Por parte de la Fiscalía de Morelos. El año pasado, en abril del 2022, se le formula acusación a esta persona y la acusación es una acusación muy, muy detallada, muy descriptiva, ¿no? Que señala que esta persona, dijéramos, entró al patio donde estaba Samir y pues ya casi, ¿quién disparó completamente? Y todo ese tipo de hechos que la fiscalía señala, tiene que comprobarlo con las pruebas que tiene. Y no hay ninguna prueba contundente que sustente pues las afirmaciones que está haciendo la fiscalía, ¿no? Por lo tanto, pues ahora sí que en el juicio o posterior al juicio, pues muy probablemente esta persona pueda salir libre porque la fiscalía no presentó las pruebas suficientes que mostraran pues su teoría del caso, ¿no? Su hipótesis. También en ese mismo sentido, nada se dice, ¿no? Sobre los motivos por los cuales fue asesinado Samir, sino simplemente estas personas lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿No? Hay abiertas las líneas de investigación que es por su trabajo en la radio comunitaria, otra es por el Proyecto Integral Morelos, otra es por el problema de la escuela que existía ahí en la comunidad de Amilcingo, otro es por un laudo laboral que tenía con el municipio de Temoac, sin embargo, y otra es por el crimen organizado, y pues no da el motivo o los indicios suficientes de por qué lo asesinaron, simplemente dicen lo asesinaron, y ni tampoco desarrolla todas estas líneas de investigación que tienen que ver con la labor de Samir y justamente con los motivos por los cuales lo asesinaron, ¿no? Entonces, todavía en enero de este año, me parece, pues salieron ahí una serie de fotografías en un periódico nacional, El Sol de México, del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, junto con los principales líderes de los cárteles del crimen organizado en Morelos, ¿no? Y bueno, pues él niega que haya tenido una reunión con ellos, y al día siguiente de esa negativa, pues salen varias narcomantas que ponen el estado de Morelos diciéndole que no se hiciera pendejo, que no, que respetara los tratos que había hecho, ¿no?, con el cártel Jalisco Nueva Generación en específico, y que si no iban a dar santo y seña, punto, o sea, descripción detallada de por qué, quién mató a Samir, ¿no?, y por qué motivo. Y ya antes habían hecho una serie de narcomantas haciendo referencias semejantes, amenazando al gobierno de que, pues, si no cumplía con sus tratos, con el crimen, entonces iban a dar a conocer cómo había sido el asesinato de Samir, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos no lo toma en cuenta la fiscalía, no los investiga. La persona que está detenida, hay ahora una controversia de si en ese día se encontraba en Morelos o en el estado de Guerrero, ¿no? Detenido por una falta administrativa. Digo, puede ser una fabricación de prueba por parte de la misma defensa del detenido, pero puede ser también que sea cierta esta situación que no estaba. Nosotros en lo absoluto tenemos la certeza de que el detenido haya participado en el asesinato de Samir. No es de las personas que, dijéramos, se encontraban en el radar del municipio, de la región. Él delinque, tiene su grupo delictivo en el municipio de Yecapixtla, donde se encuentra la termoeléctrica, ¿no? Es decir, en el municipio de Yecapixtla, ahí está Huesca. Sin embargo, no se le encuentra la relación pues más directa, ¿no?, o contundente con el resto de las personas que supuestamente asesinaron a Samir, y que uno de ellos ya ha sido ejecutado, ¿no?, y que otra persona pues está prófuga, justamente porque, pues, el fiscal, de esta manera irresponsable, al detener a uno que ya estaba detenido, pues alertó al otro y el otro se dio a la fuga, ¿no? Entonces nunca se preocuparon por estar buscando realmente bien a estas personas, ni tampoco, insisto, tenemos la certeza de que ellos sean los autores materiales del asesinato de Samir, y pues no hay ningún avance sobre los autores intelectuales y el motivo por el cual fue asesinado. Compañero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua ha estado pidiendo que la Fiscalía Federal atraiga el caso de Samir, y concretamente que la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión atraiga este caso. ¿Puedes comentarnos por qué es realmente importante que esta sea la Fiscalía que llevara este caso? ¿Por qué? Por favor. Yo creo que por tres motivos, ¿no? El primero es porque es una Fiscalía especializada en delitos cometidos contra la libertad de expresión, y el asesinato de Samir tiene que ver por su labor como comunicador indígena, por su labor de defensa de los derechos humanos, por ejercer la libertad de expresión, por ejercer su derecho a la organización. Y si en todos estos 4 años no se ha reconocido esa labor que tenía como una línea de investigación, entrando a la fiscalía per se, se le está reconociendo que el asesinato tiene que ver con su labor como comunicador indígena, reitero, ¿no?, con su labor de libertad de expresión que él estaba teniendo, es decir, que fue un hecho represivo por lo que él decía, por lo que él comentaba. Entonces, es cuando estos motivos, esta línea de investigación, cobra entonces pues el peso que realmente se requiere y que la Fiscalía del Estado de Morelos ha estado ignorando por ya casi 4 años y medio, ¿no? El segundo punto, pues, es que en el Estado de Morelos, además de mostrar esta falta de voluntad e incapacidad de la Fiscalía, pues hay una serie de infiltración del narcoestado, ¿no?, en todas estas instituciones, que nos hacen desconfiar de esta fiscalía. Digo, el mismo fiscal del estado está siendo investigado por vinculación por posibles vinculaciones de lavado de dinero y con el crimen organizado, ya también ha tenido una pues controversia muy fuerte y corrupción de este reciente caso de feminicidio de una mujer llamada Ariadna, ¿no? que fue encontrada en el estado de Morelos, pero que era de la Ciudad de México y que incluso pues se dio una controversia entre las mismas fiscalías y los peritajes en ese sentido, y que también muestran la pues la dudosa seriedad y confianza, honestidad que tiene la Fiscalía del Estado de Morelos. Entonces, sacar el caso de Samir de Morelos es sacarlo de las garras de quien posiblemente también esté influenciando, esté implicado, y que no quieran que se sepa, ¿no?, la verdad sobre el asesinato de Samir. Y la tercera razón, pues, es que la Fiscalía de la República tiene elementos, tiene las herramientas técnicas pues suficientes en el país, más que la Fiscalía de Morelos, para entonces hacer investigaciones pues más especializadas, más serias, más fuertes sobre el asunto, ¿no? Y entonces esto también es importante. Y bueno, pues al final, al ser un asesinato que no olvidemos, se da en el contexto de la criminalización que hace el presidente sobre el proyecto Integral Morelos, sobre los que nos encontramos defendiendo nuestros derechos ante este proyecto, pues también toca a la Federación pues tomar cartas en el asunto, ya que esta Fiscalía de Morelos no lo ha hecho, y demostrar si tiene interés real en saber cuáles son los verdaderos motivos y los verdaderos asesinos de Samir. Queremos aprovechar que estamos platicando contigo, estamos hablando con Juan Carlos Flores Solís. Si nos puedes platicar un poco cómo ha sido tu labor como abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, pero también del hostigamiento que has tenido tú. Veíamos algunas noticias del año pasado, incluso ese hostigamiento ha sido constante. No sé, en ese sentido, ¿cómo están las cosas? Nos parece importante preguntarte esto. Sí, bueno, pues ahora sí que como integrante de la organización del Frente, pues como muchos de mis compañeras y compañeros, pues hemos vivido una serie de injusticias, de amenazas, ¿no? Desde el 2012, cuando se da el paro de la construcción de la termoeléctrica por parte de Huesca, ya cuando se celebran las elecciones y entró al poder el gobernador Graco Ramírez, ¿no? Pues mandan a desalojar el plantón de la comunidad de Huesca con policía estatal y federal, y ahí el secretario de Gobernación del Estado de Morelos directamente me evidencia, me criminaliza con mi imagen en los medios de comunicación, en una conferencia que tienen, mostrando mi foto y señalándome como agitador profesional, que yo era el culpable de todo esto que estaba pasando en Morelos, y que pues mi intención era derramar sangre, y que yo a esto me dedicaba y que tenía varios problemas de denuncias y procesos penales en mi contra, tanto en el estado de Puebla como en Morelos, ¿no? Posterior a esto, pues cuando se empieza a dar todo el problema del acueducto también en 2013, pues varios compañeros ahí me tienen que estar diciendo que me oculte, porque ya me van a levantar ahí en todas estas protestas que se estaban teniendo, ¿no? Ya para el 2014, cuando empieza a construirse el gasoducto y pues las comunidades empiezan a detenerlo en campo y también a hacer una serie de manifestaciones en diferentes ayuntamientos por donde pasa el proyecto y cierres carreteros, primero el 6 de abril detienen a una comisaría de Ejidal del municipio de Atlixco, en Edina Rosas, y al día siguiente, cuando yo voy a hacer pues la denuncia correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, Me detienen a mí, acusado de cuatro delitos sobre hechos del año 2012, en donde yo ni siquiera me encontraba, ¿no? Y en donde, pues, las autoridades aseguraban que tenían fotos y videos mías participando en esos hechos y que, pues, las desaparecieron porque, pues, no aparecía ninguna de ellas porque yo no estuve en esa protesta de la cual me acusaban. Entonces, estuve preso durante 10 meses en el Cerezo de Cholula, en el estado de Puebla, y a la par se me giran otras dos órdenes de aprehensión. Ya al salir en el año 2015, pues me quitan la protección de un amparo sobre una orden de aprehensión, entonces también tuve que estar con cuidado unos 3 años hasta que por fin pues gano ese amparo y ya quedo en completa libertad. Esto ya es hasta el 2018. En el 2019, pues cuando asesinan a Samir, también empiezan a decir en la comunidad de Amilcingo que hay una lista de otras 6 personas, las cuales siguen, ¿no? Y en las cuales, pues, yo estaba incluido, y junto con otros compañeros, pues, tuvimos que salirnos de nuestras casas por temor a también ser asesinados en esos momentos, ¿no? Ya el año pasado, en el 2022, en abril, es allanada mi casa, mi domicilio, en 3 ocasiones, cada 5 días fue allanado, pues de una manera muy, muy sospechosa, bueno, muy poco habitual, es decir, es una mezcla entre robo y amenaza. La primera vez dejan un cuchillo en la cama, ¿no? Medio esculcan las cosas, se llevan un par de cosas de valor y me dejan aventadas otras cosas de más valor. En la siguiente ocasión me vuelven a robar algunas cosas y vuelven a hacer un auscultamiento, se llevan el cuchillo que había dejado para que si la policía llegara a venir, pues tuviera las pruebas de quiénes habían sido, y ya para la tercera ocasión, pues hacen algo semejante, ¿no? Y ya para, esto fue en abril del año pasado, y en octubre, igual del año pasado, poco después de la manifestación que se organiza, el que organiza el Congreso Nacional Indígena en la Ciudad de México por la militarización en el país, me aflojan los birlos de la llanta delantera de mi carro, ¿no? Justamente el día que iba a ir a Cuernavaca, es decir, que tenía yo un trayecto largo en carretera para apoyar a compañeros contra la minería a cielo abierto en los municipios de, bueno, en las comunidades de Tetlama y Cuentepec. Y bueno, pues ese ya fue considerado como un intento de homicidio, porque, pues, evidentemente sí, no, los 4 birlos no se iban a zafar solos y tampoco yo creo que iban a estar queriendo que no pasara nada, ¿no? Entonces, pues, esos han sido los, aparte de algunos hackeos, ¿no?, a mis cuentas, también el papel del mecanismo para personas defensoras que ha servido más que para proteger, para desaparecer las pruebas que pudiera haber yo obtenido de las videocámaras que ellos mismos instalaron sobre posibles nuevos allanamientos y todo. Y bueno, pues así ha sido la labor que, bueno, lo que ha pasado en este tiempo que se está defendiendo pues la zona, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por platicarnos esto. En verdad, admiramos tu labor y tu valentía y, pues, la fortaleza que ha tenido el Frente de Pueblos frente a estas situaciones difíciles, y aún así no han dejado de querer buscar y encontrar esta justicia tanto para Samir como para toda la comunidad, porque, pues, en realidad es toda la comunidad, las personas del Frente de Pueblos y personas de los 3 estados que están en este frente que se encuentran afectadas, ¿no? Entonces, pues, nuestra última pregunta es que nos platiques justamente, pues, cómo este proyecto Integral Morelos se encuentra actualmente al mes de julio de 2023, cómo está esta termoeléctrica, este gasoducto y este acueducto, si están en funcionamiento, o como comentas también, pues, que son en realidad una chatarra, o sea, platícanos a qué te refieres con eso, cómo están funcionando, cómo está este proyecto, y también, pues, aparte de todo lo que nos has platicado, pero de qué otras formas ha afectado este proyecto, este megaproyecto, a la vida de las comunidades que les afecta, que están ahí, justo ahí donde están estos gasoductos y termoeléctrica. Por favor, compañero. Sí, mira, el proyecto para las entidades oficiales, para la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, se encuentra trabajando a toda su capacidad. Dicen ellos, al menos en los números, hay una serie de, pues de páginas, ¿no? De la Secretaría de Energía que señala cuál es la generación eléctrica en el país por estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, desde el 2021, como te comentaba, aparece que el proyecto Integral Morelos ya está funcionando a toda su capacidad. Sin embargo, en los hechos vemos que hay días en que emite vapores de las torres de enfriamiento muy, muy grandes, ¿no? Las chimeneas de la generación eléctrica de las turbinas, pues, son tres turbinas que tiene la termoeléctrica, ¿no? Dos de gas y una de vapor. En su periodo de pruebas, pues sacaban humo, ¿no? Humo a veces amarillo, humo negro, y desde que dicen que está en funcionamiento, no sacan humo, nunca sacan humo, sacan como de una valvulita junto. Lo cual nos hace pensar que las turbinas no están funcionando, el humo que se emite es de las, como te digo, de las torres de enfriamiento. Ellos no han querido entregar, que por ley tienen que tenerlos, ¿no? Las bitácoras de las emisiones de contaminantes que desprenden al aire, y solamente han entregado de, dijéramos, 2 años o año y medio que el proyecto está funcionando, han entregado de 2 días y son también muy, muy imprecisas de su informe. Es decir, el comportamiento del proyecto de la termoeléctrica que se observa no obedece a un comportamiento normal, homogéneo, de una termoeléctrica que está funcionando a toda su capacidad. Pareciera más bien que es como un boiler de agua caliente que calientan el agua pero no se bañan, ¿no? Es decir, no genera electricidad. Entonces, esa es también el grado de incertidumbre en el cual nos encontramos. Sí tenemos la certeza de que se está llevando el agua pues de la planta tratadora de Cuautla, que le corresponde a los ejidos de Ayala, para el riego de sus cultivos. Sí tenemos la certeza de que los ejidos de Ayala están sufriendo de una mayor escasez de agua debido al funcionamiento o debido a este suministro de agua, este robo de agua que están teniendo de la termoeléctrica. Eso sí lo hemos visto cómo se llevan el agua, cómo regresan el menos agua y toda, pues, ya, pues, agua muerta que le llaman los campesinos, ¿no? De eso sí tenemos la certeza, de que se están robando el agua, de que están generando electricidad. No la tenemos. Por otra parte, además de las implicaciones que ya ha causado este proyecto en las comunidades, como en la división de verdad de docenas de comunidades, ¿no? Que pues las familias, que diferentes personas de la comunidad se dividieron entre los que están de acuerdo en el proyecto porque les dieron una dádiva, ¿no? Pues un dinero, un programa social, etcétera. Y las personas que no quieren el proyecto, ¿no? E incluso, pues, a Samir, cuando estaba vivo, pues, fue agredida una de sus hijas menores, ¿no? En la escuela por esta división comunitaria, ¿no? Pues, todo ese tipo de cosas continúan. Las obras que había prometido la Comisión Federal de Electricidad, muchas de ellas ni se cumplieron. la comunidad de Huesca, pues muchas veces ha sufrido, además de la división que existe, la destrucción del tejido social, en esta comunidad, en Amilcingo y en otras comunidades, ha aumentado la presencia del crimen organizado, que también tiene que ver con este proyecto, ¿no? El ruido que de repente generan las turbinas y el proyecto es muy molesto para la comunidad, pues, o sea, afecta su sistema nervioso, incluso en el periodo de pruebas, un periodo de pruebas que tuvo en el 2015, me parece, 2016, provocó que hasta los niños y gente adulta vomitara, ¿no? Se pelearan entre sí porque era un ruido ensordecedor y que tenerlo todo el tiempo, pues hacía que afectaba el sistema nervioso de las personas. Hubo gente que también se afectó de manera permanente sus oídos, ¿no? Por estos periodos de pruebas y que hoy en día a veces suceden y a veces no. Y es parte de este comportamiento tan poco homogéneo y habitual que tiene la central termoeléctrica, ¿no? Así también las emisiones de gases que generan para la comunidad sí han afectado las vías respiratorias de personas de la misma, ¿no? Y bueno, por otro lado, este proyecto pues tiene el objetivo más que de generar electricidad, principalmente de promover la industrialización en toda la región, ¿no? Entonces, esto hace que, por ejemplo, la comunidad de Zacatepec y Juan Cebonilla, el municipio de Juan Cebonilla, en el estado de Puebla, esté sufriendo a cada rato de una serie de imposiciones de megaproyectos, porque el proyecto integral Morelos llegó a impulsar más toda la industrialización en la región. Entonces, como existe un parque industrial en esta zona, el Parque Industrial Ciudad Textil, que pues no trata sus aguas y las descargaba de una manera completamente arbitraria, pues buscan generar un drenaje industrial no solamente para ellos, sino para todos los parques industriales que ya se están instalando en la zona y los nuevos que se quieren instalar. Y bueno, pues todas estas aguas querían descargarlos al río Metlapanapa, al río de la comunidad de Zacatepec, lo cual la comunidad detuvo también en el año 2019, pero ha generado un proceso tanto de división en la comunidad con un grupo de choque que ya también se ha formado, como también pues los procesos penales contra el compañero Miguel López Vega y contra el compañero Alejandro Torres Chocolat, que justamente en estos días fue detenido de manera arbitraria y soltado de una manera completamente atípica por parte de los ministeriales, negándose a presentarlo ante las autoridades y dejándolo nuevamente en un estado de vulnerabilidad en su libertad, ¿no? Y todo esto deviene de esa ocasión. En la ciudad de Cuautla están comenzando a instalar un segundo gasoducto ya que atraviesa la ciudad. Por el diámetro que se observa de la tubería, no es para abastecer el uso doméstico a la ciudad de Cuautla, sino sobre todo es para continuar el proyecto de un gasoducto industrial. Ya pues colonias de ahí se han estado comenzando a organizar para oponerse al proyecto, ¿no? Y entonces en el municipio de Atlixco, dijéramos en otra esquina del gasoducto, se ganó un amparo sobre el derecho a la consulta indígena que no se pudo ejecutar porque pues la comunidad sigue sin querer el gasoducto y pues la CENER quiere imponerlo a fuerza y entonces hasta tuvieron que hacer uso de la Guardia Nacional para intimidar a la gente en las asambleas, ahí nuevamente me amenazaron que me iban a volver a detener, etcétera, y entonces pues no se ha concluido también ese proceso y ha llegado gente a decirles que después de que ya se autorice completamente el proyecto, va a llegar a instalarse la Coca-Cola en la zona por el agua. Ya se está instalando también ahí una zona residencial muy, muy grande que le llaman Cola de Lagarto, ¿no? O Crystal Lagoon, ¿no? Entonces, también son afectaciones fuertes que se están teniendo. El uso por esta misma industrialización, al parecer, de cañones antigranizo, por ejemplo, en la zona también de Zacatepec, porque allá hay una bodega de autos de la Volkswagen y de Audi, y que entonces pues están alejando las lluvias, al igual que en el municipio de Atlixco se presume que también están ocupando estos cañones antigranizo. Y bueno, pues son una serie de afectaciones. El sismo de 2017 que pegó mucho en las zonas por donde atraviesa el gasoducto Morelos y que, según los geólogos solidarios que en su momento nos han asesorado y apoyado, pues tiene que ver con las fallas con las fallas tectónicas, pero también trazos volcánicos que se tienen en esta región y que, por ejemplo, afectaron mucho este sismo de 2017. La comunidad de San Lucas Tulcingo, que está entre Atlixco y el estado de Morelos, ¿no? Y que, bueno, casi quedó devastada esta comunidad por el sismo. El municipio también, la cabecera de Jantetelco, también fue muy fuerte. Por ahí también pasa el gasoducto. Y pues es esa incertidumbre, ¿no?, de la zona. Mismo nosotros interpretamos y vemos la molestia del volcán Popocatépetl sobre este tipo de proyectos y sobre el robo del agua, sobre el objetivo de devastar la región, ocupándola para el uso industrial. También la actividad del volcán nos parece una consecuencia y una manifestación contra este proyecto, ¿no? Agradecemos mucho, compañero Juan Carlos Flores. Pues desde acá, desde la Ciudad de México, la ciudad monstruo, como le llamamos, pues les mandamos mucha fuerza, que la lucha siga y que haya justicia para Samir también. Lo decimos también como compañeros, compañeras, que estamos en una radio libre, nos sentimos muy cercanos a Samir. Y pues muchas gracias. Sí, compañero, muchas gracias por todo tu testimonio, por esclarecernos cómo se encuentran por allá en esta región, y pues pedimos justicia para Samir y para el Frente de Pueblos, para sus integrantes, y también gritamos desde acá, agua sí, termo no, y justicia para las comunidades de Morelos, de Puebla y Tlaxcala. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por tus respuestas, compañero, te mandamos un gran abrazo. No, pues muchas gracias a ustedes por este espacio, por difundir y por existir, ¿no?, tantos años como medios libres en la ciudad monstruo. Seguimos en la resistencia, compañero. Un fuerte abrazo. Eso es. Gracias, igual. Estén muy bien. Gracias. Cuando se aleja, voy caminando. queriendo volar en el asfalto, cuántas veces me he caído de lo alto. Si por ir mirando las estrellas me tropiezo a cada paso, hasta que la sucia realidad me sorprende por asalto. Cierro los ojos, salto a un lugar más bello. Tus brazos, tus campos, tus cerros, donde alumbran tus ojos con tus mil destellos. Este sistema nos puso la soga al cuello. Nacimos sabiendo que somos oprimidos, pero si resistimos, venceremos. La vida pasa tan rápido, solamente dura un suspiro y se me escapa con cada vez que respiro. No creo en Dios ni en el destino, pero sí en el amor de un niño y en la sonrisa sincera de aquellos que por suerte están siempre conmigo. Nada enseña de caídas como la más triste despedida. Si el camino lleva una nueva vía, nos deja el alma partida. Por eso camino lento, disfrutando de tu voz y sus acentos, sintiendo que al cantar me vuelvo el viento. Entre letras y caminos descifro lo que siento y gritaré: vivan los oprimidos hasta quedarme sin aliento, porque el día en que moriré, quiero morirme digna, gritando en una huelga obrera una consigna, y ese camino seguiré. Caminando a tu destino, tu rumbo, tu dirección, avanza la vida cual río. Cuando estás en tu camino no cansa, vuela pajarito, levanta tu hermosa rabia. Camino y pierdo el camino de los oprimidos, esa humea con salvia. Caminando a tu destino, tu rumbo, tu dirección, avanza la vida cual río. Cuando estás en tu camino no cansa, vuela pajarito, camino y pierdo el camino de los oprimidos, esa humea con salvia. A continuación escucharemos una entrevista con la compañera Liliana Velázquez, quien fue compañera de vida de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Ella es activista y ambientalista náhuatl y ha acompañado la lucha y resistencia ambiental del pueblo de Amilcingo. Liliana también es comunicadora y ha continuado con la transmisión en Radio Amilcingo. Además, participa en otros proyectos autónomos en su comunidad, de los cuales a continuación nos platicará. Liliana, platícanos sobre la labor que tenía Samir como parte de la radio comunitaria Amilcingo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Velázquez. Soy compañera de vida, de lucha de Samir Flores. Y bueno, su labor de Samir que tenía en la radio comunitaria Amilcingo, pues era de informar, ¿no? Era un comunicador comunitario que informaba pues de todos los sucesos, problemáticas, abusos que pasaban alrededor de nuestra comunidad, y no solamente de la comunidad, sino pues de todas las comunidades aledañas, ¿no? Hasta donde llegaba esta radio comunitaria, a denunciar los abusos que tanto pues como autoridades, municipales, estatales, pues hacía, ¿no? En los territorios de todas estas comunidades que pues poco a poco se fueron atreviendo a compartir en la radio, y así mucha gente pues se enteraba, ¿no? Se enteraba de estas situaciones que estaba, se estaba pasando en ese lugar. La otra también, pues, de apoyar, ¿no? Apoyar a los movimientos sociales, apoyar las luchas de las comunidades que en ese momento se estaban teniendo. Apoyaba, por ejemplo, apoyó mucho, ¿no? A la denuncia que se estaba llevando con los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Estuvo también mucho informando lo que estaba pasando aquí en el estado de Morelos con respecto a lo que era o es el Proyecto Integral Morelos. Entonces, pues su labor era esa, ¿no? Como defensor de derechos humanos, como activista, pues también hacía esa labor en la radio comunitaria, ¿no? De informar lo que pasaba, ¿no? Lo que estaba pasando en ese momento con la comunidad y con las demás comunidades, ¿no? Y pues también con las radios comunitarias, ¿no? Porque varias veces, pues así como con la radio 1005, pues había varias radios que no estaban legalizadas y pues llegaban a quererlas quitar, ¿no? Entonces, pues todo eso era lo que hacía dentro de la radio comunitaria, aparte pues de organizar, ¿no? Organizarnos como compañeros de la radio, organizar pues diferentes, a veces eventos, ¿no? Varias cosas, ¿no? Que se hacían dentro de la radio y en la comunidad. ¿Qué ha pasado con el Proyecto Integral Morelos, con la termoeléctrica de Huesca, el gasoducto y el acueducto? ¿Cómo han afectado estos proyectos la vida de la comunidad? Con respecto al Proyecto Integral Morelos, que consta de una termoeléctrica, un acueducto y el gasoducto, pues nos ha afectado en muchas cuestiones, sobre todo pues en cuestión del asesinato de Samir, porque pues vinieron a destruir un, aparte del tejido social en las comunidades, tanto en las comunidades por donde atraviesa el gasoducto, en particular pues aquí en la comunidad de Amilcingo, de donde era originario Samir Flores, en la comunidad de Huesca, ¿no? En Apatlaco, por donde pues también está construido el acueducto. Entonces, pues se ha roto todo ese tejido social en las comunidades, ¿no? Aquí en la comunidad de Amilcingo fue un golpe muy fuerte después del asesinato de Samir Flores, ¿no? Sí nos afectó mucho emocional, físicamente, y pues hasta ahora este proyecto está, ¿no? Sigue en pie. De repente pues vemos, ¿no? Aún nos, por lo que nos comparten, pues la termoeléctrica pues sigue como siguen intentando echar nada a andar. No se ha dado por completo. Suponemos o queremos pensar que pues como ha pasado mucho tiempo parada, pues como que toda esta maquinaria que conforma la termoeléctrica, pues de alguna otra forma pues no funciona al 100, ¿no? Creo que eso ha estado deteniendo, ¿no? El que la echen a andar. Pero en cuestiones, por ejemplo, del acueducto, y bueno, también tendría que verse también ahí, porque compañeros de Huesca nos han compartido, ¿no? Como en este afán de querer echar y hacer pruebas con la termoeléctrica, nos hemos dado cuenta cómo estas aguas con las que hacen pruebas, pues van a dar al río, ¿no? Van a dar al río, contaminan, aunque se ha sabido que ellos han argumentado que pues no están contaminando. Obviamente sabemos que hay químicos, ¿no?, que se utilizan para hacer estas pruebas, y obviamente toda esa contaminación pues está yendo a los ríos. Y que, bueno, que también, ¿no?, con el acueducto, pues igual, ¿no?, sabemos que ya está escaseando mucho el agua, ¿no? Se han proporcionado también información de que pues se han estado dando concesiones, ¿no?, a la termoeléctrica de este río, concesiones que pues a los campesinos ni siquiera, ¿no?, se les facilitan, pero a las grandes empresas sí, ¿no? Entonces, sin autorización de los campesinos, de los ejidatarios, pues se han hecho varias irregularidades en cuestiones de permisos de agua, ¿no? Y que sabemos que pues obviamente el agua pues es para las tierras, ¿no? Para las tierras, para los campesinos, no para estas grandes empresas que vienen solamente pues a entrar en nuestro territorio y llevarse pues los recursos que son propios, ¿no?, de las comunidades, y que pues lo único que vienen es a contaminar, ¿no?, a contaminar pues nuestro territorio. El gasoducto igual, un día antes de que falleciera, asesinaran a Samir Flores, nosotros nos enteramos, o bueno, él se enteró, porque justo asistió a una conferencia en donde estuvo presente el superdelegado Hugo Eric, y en donde pues los compañeros que salieron a esa comisión se enteraron de que pues el gasoducto ya contenía gas en su interior. Entonces, pues imagínense, ¿no? Estamos ahorita en esa situación en la que, ¿cómo ha estado el volcán Popocatépetl en tanta actividad? Y con un gasoducto en el cual pues ya tiene circulando gas, que aunque dicen ellos también en su argumento que no es explosivo, no corre peligro. Imagínense, ¿no?, cómo estamos nosotros entre bombas de tiempo, ¿no? Justo porque nuestro lugar, nuestro territorio, nuestro lugar donde vivimos, nuestras comunidades, pues están cerca, ¿no?, del volcán. Tenemos pues la carretera principal, que es la carretera de evacuación, y está cerrada justo por esa carretera, atraviesa lo que es el gasoducto, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no?, ¿qué podríamos hacer nosotros y los pueblos que estamos, pues, como mencionó justo, tramo de, pues, de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, ¿no?, si en algún momento sí llega a hacer erupción por completo el volcán y se activa, ¿no?, este gasoducto? Y bueno, sería como una explosión impresionante, ¿no? Porque, o sea, si verdad está pasando ya, y que me imagino que sí, porque al estar haciendo pruebas ya con la termoeléctrica, eso quiere decir que sí está pasando ya gas por el gasoducto, por estos tubos. Entonces, es lo que como comunidad, como personas conscientes, ¿no? De los riesgos en el que estamos como comunidad, como compañeros, pues es la exigencia, ¿no? Que pedimos justo porque el alto riesgo, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, no es como que nada más estemos oponiéndonos, ¿no? Porque no hay argumentos o porque no tenemos los argumentos suficientes, ¿no? Claro que los tenemos. Es por eso la exigencia de que este proyecto integral Morelos, todos los demás proyectos que vienen a destruir, ¿no? Vienen a destruir nuestro ecosistema, nuestra naturaleza, vienen a destruir pues todo lo que es propio, ¿no? De las comunidades. Entonces, pues esa es, ¿no? No es porque solamente nos dé la gana, ¿no? Estar con esas exigencias, ¿no? El que se cancelen estos proyectos, ¿no? Es porque estamos, por ejemplo, aquí en la comunidad de Amilcingo, ¿no? Y todas estas comunidades con que están afectadas por el proyecto integral Morelos, pues eso, ¿no? El que estamos cerca del volcán, estamos en riesgo, ¿no? Entonces, esa es la exigencia, ¿no? Y así es como este proyecto ha venido a afectar, ¿no? Todas estas comunidades, nuestra vida, nuestro territorio, nuestro tejido social, como comunidades, como familia. Entonces, pues eso es lo que les puedo compartir con respecto pues al proyecto Integral Morelos. Platícanos cómo siguen los proyectos autónomos que tienen en Amilcingo, como la escuelita y la radio Amilcingo. Con cuestiones a los proyectos autónomos en la comunidad de Amilcingo, después del asesinato de Samir, muchas cosas han pasado en las comunidades, en la comunidad. Obviamente con esto, pues nos dieron un gran golpe, ¿no? Un gran golpe como compañeros, como resistencia, como comunidad. Con todo eso también vinieron a romper, ¿no? Toda la unidad que se tenía, todo lo que se había construido. Nos bajaron mucho, ¿no? Pues ahora sí que el ánimo, ¿no? Que teníamos por seguir luchando, porque pues era una persona muy importante aquí en la comunidad de Amilcingo. Era la persona que pues impulsaba mucho a estos proyectos, ¿no? Que se tenían en la comunidad. Pues en la comunidad se han hecho muchos movimientos en cuestiones de autoridad. Han entrado autoridades que no han apoyado mucho al movimiento. Podemos decir que ahorita esperemos que solo sea por un momento, ¿no? Que la comunidad, que estos proyectos estén así para que nosotros como compañeros, como resistencia aquí en la comunidad de Amilcingo, podamos agarrar fuerza y nuevamente pues seguir, ¿no? Seguir con estos proyectos, ¿no? La radio sigue no al 100, pero intentamos, ¿no? Intentamos que no caiga, que siga adelante. Nos ha costado pues sí trabajo, porque muchos de los compañeros que integraban esta radio, por cuestiones familiares, personales, de seguridad, tuvimos que alejarnos un poco de la radio, ¿no? Pero a pesar de eso, de no estar como locutores, como comunicadores comunitarios, pues está aún así, pues apoyamos, ¿no? Apoyamos a la radio, seguimos en pie, pero sí ha costado un poco, ¿no? En cuestiones de la escuelita, pues igual, ¿no? Se han hecho varias cosas, se ha hecho un trabajo todavía, ¿no? En la escuelita. Igual las personas que integraban esta escuelita popular, pues también, ¿no?, han estado como un poco en receso, viendo pues qué es lo que se puede, ¿no?, volver a retomar y seguir, ¿no? Teníamos también la brigada de salud. Lamentablemente se ha tomado poco en cuenta a la comunidad, ¿no? Y se han hecho varias cosas que pues han venido a afectar en ese sentido. Entonces, como brigada de salud, pues también nos quitaron un espacio que teníamos pues para atender, para acompañar al movimiento, a la resistencia, a los compañeros, compañeras, no de la comunidad, y no solamente de la comunidad, sino de otras comunidades aledañas. E igual perdimos nuestro espacio por remodelación pues de varios edificios de aquí de la comunidad. Esperemos que pronto podamos encontrar, ¿no?, un espacio. Y aunque no tengamos un espacio, pues individualmente también, desde la casa, desde nuestros espacios, pues tratamos de seguir apoyando, ¿no? Y tratamos de seguir apoyando, de poder seguir ofreciendo, ¿no?, pues nuestros saberes a los compañeros, compañeras. Y bueno, no, creo que son como los proyectos fuertes que teníamos y que pues, por lo pronto ahorita hemos estado como un poco en receso. Esperemos retomar, tomar fuerzas, un breve descanso, ¿no?, para volver a tomar fuerzas y seguir adelante con estos proyectos. Escuchando los testimonios de Liliana y Juan Carlos, podemos darnos cuenta que el asesinato de Samir Flores es el extremo de la violencia que se ha ejercido contra las y los compas, pero que tiene otros niveles, como el hostigamiento, los allanamientos y la persecución política, que hasta el día de hoy sufren ellas y ellos. Escuchando a Liliana y a Juan Carlos, podemos constatar también la persistencia y la fortaleza de quienes siguen en la lucha en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. A ellas y ellos les mandamos mucha fuerza desde este espacio radiofónico. Samir vive, la lucha sigue. Nos despedimos con este breve poema de Luis de la Peña llamado Flores para Samir. Esto fue Desde la Tormenta, un trabajo colectivo de Radio Zapote y La Que Huelga Radio. Este es otro poema, de otro personaje histórico, que es Samir Flores, ¿no?, que fue asesinado. Comienza con una cita de un poema de Roque Dalton, un poeta que también fue asesinado, salvadoreño, que dice, pero ellos también están medio muertos y solo vivos a medias. Se llama el poema Flores para Samir. Te mataron y nos mataron a todos, aunque sea un poco. Ellos mismos están muertos, los que te mataron. Viven medios muertos y mueren medios vivos. Toma estas flores, Samir, deshechas, deshojadas, como tu cuerpo sobre la tierra, como tu cuerpo y tu alma, que renacerán como las flores, a gritos de luz, de sol, de viento y lluvia, para clamar y reclamar por tu muerte y la de los que mueren sin saberlo, con tu muerte tuya y de todos nosotros. Toma estas flores, Samir, deshechas, deshojadas, como tu cuerpo sobre la tierra. Tómalas, Samir. A estas flores sangrantes, Samir, Samir Flores, sangrantes como tu cuerpo, como tu alma. Y luego remato con un final que dice, pero a pesar de tu muerte, como las semillas de maíz que cultivabas con sus muchos colores, crece Samir bajo la tierra, como los ahuehuetes centenarios que defendiste, ancianos árboles de agua. Samir, vives como Zapata y la lucha sigue.